4 de la tarde, estamos al aire de Radio Municipal Santa Rosa y como mencionábamos ayer, esta semana va a ser muy importante porque se viene el Maratón a Pampa Traviesa, la 37ª edición del Maratón a Pampa Traviesa, el Maratón Nacional a Pampa Traviesa. Y bueno, ya qué mejor empezarlo a vibrar que con los protagonistas, ¿no? Totalmente. Ya hace varios días que venimos, ahora estamos con... Hemos tocado todos los rubros, lo hotelero, las actividades, el clima, los organizadores, tal cual. Y tenemos ahora que hablar con alguien del servicio meteorológico. No sé si quieren saber. Ellos, los protagonistas, creo que no quieren saber. No. Pero bueno, le podemos preguntar a Simón Cabrera, a ver, ahora que lo tenemos al teléfono, si quieren saber o no el tema del clima. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Simón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda toda la audiencia? Muy bien, muy bien. Qué carrerita el año pasado, ¿no? Con la lluvia y todo. Sí, sí, la verdad que, nada, tuvimos un clima bastante pesadito. Hubo de todo un poco, fue medio mixto, hubo viento, lluvia. Pero nada, se pudo correr. La verdad que sí. Hoy leía justamente, Simón, un informativo, un boletín informativo, en donde la Federación Atlética Pampeana, sí, los reconocía como atletas federados. ¿Qué significa y qué es para ustedes ser así reconocidos por la Federación Atlética Pampeana? No, la federación se puede afiliar digamos cualquier atleta. Que no creo que no piden como requisito grandes cosas. Realmente. Por lo que tengo entendido, ¿no? Claro, pero salieron un boletín oficial, no sé qué. Un reconocimiento, exacto. Por eso. Para determinados atletas, no sé, quizás no está al tanto. ¿No estás al tanto de eso? Sí, lo vi. Sí, ya veo que estábamos metiendo la pata, sí, Simón. Sí, todavía no lo habían llamado y nosotros ya le estábamos adelantando. Sí, hicieron un selectivo de un grupo de atletas para representar a la provincia ahora en el nacional este de maratón. Claro. Ah, ahí está. Bueno, ¿y qué significa para ustedes también, no? Y ser representantes y sobre todo, bueno, ahora cómo se van preparando, en tamaño, ¿no? Carrera, totalmente. Olvídate. Sí, la verdad que, bueno, nada, es algo muy lindo que te convoquen como para presentar a tu provincia. Creo que han tomado como pruebas de... ¿cómo es? Para reconocer eso, alguna de las pre, pues justamente fuimos todos atletas que corrimos las pre a Pampa. Bueno, después está Fermín, que él sí tiene muy buenas marcas y es un atleta a muy buen nivel. Después está Walter Cabrera, que este año también ha bajado muchas marcas y en cada carrera ha participado y ha estado siempre ahí en el pelotón de punta y luchando por las posiciones de adelante. Y después este chico señor, o no sé bien qué edad tiene, Stuttenberger, que también las pruebas que ha competido acá le ha ido muy bien. O sea, tienen todos un muy buen nivel atlético, digamos. Simón, una consulta, ¿cómo te decidiste a empezar a participar de este tipo de carreras? ¿Hace cuánto que te estás entrenando, exacto, ¿no? Para ser atleta de elite? Y yo creo que soy uno de los más jóvenes en todo sentido, en edad y en comenzar el inicio de este deporte. Creo que fui en el debut mío, fui el pampeano también más joven en lo que es la historia del maratón en participar en un 42. Estoy hablando de La Pampa, ¿no? Sí, sí. Y nada, sinceramente después me choqué con todas sorpresas, pues no pensé que me iba a ir muy bien y iba a asimilar tan bien la distancia. Qué bueno, la verdad que sí. Y en el último maratón también tuviste muy buenas marcas. ¿Cómo vas a...? ¿La idea es ir rompiendo esa marca ahora en esta próxima que se viene ahora el domingo? Sí, la idea es bajar la marca de Mendoza en que se disputó... Que es el último 42 que realicé. En noviembre fue, ¿no? En noviembre. Exacto, sí. Sí, justamente en noviembre, donde tuve un buen puesto en la general, quedé segundo, y también pude bajar varios minutos la marca que se había realizado acá. que 2:34 que... Simón, ¿y desde cuándo, cómo es el tema del entrenamiento para una carrera y otra? Porque, bueno, la preparación, ¿con cuánto tiempo, los descansos entre una competencia y otra? Y sí, la preparación es muy larga, eso lo feo de esto, y por consecuencia también tenés que cancelar muchas competencias o carreras que vos por ahí querés ir en plenitud, pero no podés, porque venís con mucha carga de kilómetros, venís lento, como me pasó en la media maratón de Pico. Claro. Fui, me presenté, me fue bien, pero no estaba, como quien dice, ni al 80% para correr, pero bueno. Y porque fue muy cerca de la de Mendoza. Fue la primera semana de diciembre, si mal no recuerdo, ¿verdad? No, la de Pico fue ahora en marzo. Ah, la de marzo, sí. Justamente yo no había empezado con el tema de velocidad. Tenía claro. Todo volumen, pero no tenía pasada de velocidad. Uh-huh. Así que, nada, ya se me ha cansado lo que es la planificación, que serían 8 semanas. Claro. Exacto. ¿Y tú, qué es lo que te motiva a vos para seleccionar, participar en una carrera y no en otra? Y pongo en el año, sería 4 objetivos aproximadamente, y el resto mi entrenador me lo deja hacer de forma como recreativa, no competitiva al 100%. Bien. ¿Quién te entrena, Simón? Me entrena Radamel González, famoso cubano. Sí, tremendo, ahí en la laguna. Sí, tal cual. Bueno, después tengo mi nutricionista, que es Juan Pablo Bruno. Ah, muy conocido también, sí. Sí, la verdad que desde mucho el inicio estoy con él. Uh-huh. La verdad que, bueno, tuvimos un buen resultado, ¿no? Porque ya yo, desde que comencé, yo he bajado, como creo que ya saben, como más de 50 kilos. No, Simón, qué importante con todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque lo que implica, ¿no? También ser un atleta, estar acompañado del tema de la nutrición, de un buen entrenador, ¿no? Implica un compromiso de vida realmente bastante exhaustivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay que organizarse bien y bueno, la familia, bueno, la pareja también, ¿no? Como que tienen que coordinar bastante porque si no se hace muy, muy difícil. Simón, el trabajo, la familia, llevar al nene al jardín, ir a buscar, cuidarlo, hacerle de comer, ¿no? Pues la madre también trabaja, yo trabajo, se hace todo como un cronograma muy organizado. Simón, entonces bien, ¿a qué edad vos comenzaste con el tema de las maratones? A los 24 años debuté. 24 años. ¿Y hoy tenés? ¿Cuántas tengo? ¿O cuántos años? 28. 4 años, perfecto. Con respecto a tu trabajo, ¿cómo es el tema de la organización? Y se dificulta porque estoy quincenas de noche y quincenas de día, ¿viste? Son guardias de 12 horas, a veces de 24, pero nada, trato de primordiar siempre un buen descanso antes de ir a entrenar. Porque ya me pasó que he entrado, por ejemplo, 6:30 de la tarde, como entro hoy, salgo a las 8:00 a.m. y he querido entrenar y me he lesionado. Claro, totalmente. Porque además, por ejemplo, ahora cuando se vienen estas maratones tan importantes, sobre todo acá en la ciudad, ¿no? Son de tener contemplaciones, de decir, bueno, es atleta de elite, el permitido, digamos. Sí, el permitido, ¿no? Hoy no va, venga, nos va a representar, tranqui. Claro, que vaya. ¿En el tema laboral? Sí, en el laburo sobre todo. Sí. No. No, claro. No, lo mío no. No. Bueno, estaría bueno, ¿no? Sí. Pero, sí. En este caso, pero bueno, no. Sí, es como todo el mundo, si hablamos con todos los atletas, cada uno te va a decir, cada profesión y cada trabajo tiene sus obligaciones y responsabilidades, y alguno te puede permitir y otro no, pero la verdad que el esfuerzo, el esmero, esto que decía Pau, de toda la dedicación, alimentación, entrenamiento y el tema de, bueno, del descanso, que es fundamental. El lunes entrevistamos a Raúl y él nos decía esto, ¿no? El tema del descanso, cuán importante es en los atletas y todo el tiempo que ustedes le dedican para esta carrera que es un día, o sea, toda la expectativa y todo lo que... Sí, tal cual, es todo por justamente ese día. Pero sí, la verdad que merece, como te dije, que me hubiese gustado, me gustaría que tengan, no durante el año, sino solamente capaz el día de tal carrera específica. O los días previos, claro, exacto. A la provincia. Sí. No, con tan solo el mismo día, yo ya con esto sería un golazo. Totalmente, sí, para poder descansar y enfocar la cabeza, ¿no? La concentración, sobre todo. Tal cual. Pero bueno, gracias a Dios, creo que tengo un buen grupo de trabajo, un buen turno, y nada, ellos sí, en los que es compañero me aprecian mucho. Y sí, acomodamos las guardias y con los cambios de guardia se puede llegar a digamos, puedo llegar a liberar 2 días antes, bueno, todo ahí, ¿no? Los arreglan el trabajo, pues se devuelve y o se ve. Simón, pero, después de tantos años, ¿cómo vivís esta Pampa Traviesa? Porque entiendo que todos los años por ahí es distinto, ¿o siempre se vive igual? Y yo le voy a sumar una pregunta más, Simón, porque tengamos en cuenta que el año pasado tampoco se pudieron participar extranjeros de la maratona Pampa Traviesa por la situación de pandemia que estábamos viviendo. Seguramente este año se esperan muchos más. Entonces, eso, quieras o no, es un plus más para autoexigirse un poquito más, ¿no? Sí, tal cual que, y esa es la manera de poder mejorar. Yo lo que he hecho el año pasado es justamente apuntar a carreras más importantes y de gran nivel, realmente han ido a nivel olímpico, como fue la media maratón de Rosario, que fue campeón nacional argentino de media maratón, donde nada, hice una marca muy buena, hacía 5 años que un pampeano no bajaba la hora de 10, creo que el último había sido Víctor Toledo, y eso me permitió también estar entre los primeros 10 de la general. Claro. Estoy hablando con chicos, realmente atletas a nivel olímpico, en nuestra selección, digamos. Y nada, para saber apreciar el nivel y esforzarse más, está bueno que venga gente afuera o uno también salir afuera y a competir realmente con verdaderos atletas, ¿viste? ¿Qué te trajiste de cada competencia en donde has estado? Por ejemplo, mencionaban recién ahí con Eli el tema de Mendoza. Uno va tomando, ¿no?, ejemplos y decir, che, bueno, tengo que mejorar en esto o tengo que más apuntar en lo otro. Sí, te traes mucha mejor experiencia y nada, lo bueno que me trae cada carrera son los momentos, obviamente, más allá de los buenos resultados también que he tenido. Y bueno, la experiencia de saber que todos somos humanos, yo he corrido a la par de atletas realmente que me podrían ganar todos los días, pero justamente eso es lo que tiene el atletismo, que ese día no se han sentido bien. Exactamente. Y ha cambiado, justamente le ha cambiado el esquema. Y te traes eso, que todos somos humanos, o sea, exacto, tranquilamente puedes sacar cuenta de lo que sea, pero en este caso los 42, la matemática se termina en el kilómetro 33, 34. Totalmente. De ahí en más empieza la carrera personal de cada atleta. Exacto. Y cada preparación física y mental y psicológica que tenga. Exactamente, tal cual. Bueno, ¿y cómo te preparás vos para esta maratón que se va a llevar a cabo el domingo? ¿Cómo estás en estos días previos? Muy bien, la verdad que he metido varias pruebas. Participé de una pre y hice una pronte justamente este domingo, de velocidad, y creo que estoy muy bien, mucho mejor que el año pasado, así que espero meter una buena marca y nada, disfrutarla y tratar de representar la provincia en lo más alto, ¿no? Exactamente, bueno, y este año, como hablábamos con Raúl el lunes, ya sin tantas restricciones con respecto del COVID, o sea, con público, que eso también es fundamental. Un aliciente, ¿no? Exactamente, cuando uno hace este tipo de carreras o presentaciones, es una pata fundamental. Sí, la verdad que te empuja, es realmente un verdadero empujón, el aliento de la gente, ¿no? Y que se sume más gente también. Justamente hoy a la mañana tuve otra, me llamaron de otra radio y recalqué mucho lo que es el apoyo acá y el aliento de los atletas durante el día y el día de la carrera también. Sí, totalmente. Es increíble que agarran y sacan su grito de aliento hacia uno, y ellos también van corriendo, ¿viste? Cosa que vos entre, decís... Entre ustedes, sí, tal cual. Su energía, claro, sí, tal cual. Sí. Esas cosas así son realmente impagables y nada, esmeran a esforzarte y tratar de seguir siempre un poco más, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Simón, mucha mer para el domingo, vamos a estar todos atentos con las éxitos, remeras a pleno. Muchos, muchos éxitos. Y bueno, después lo agarraremos al jefe ahí que se ponga las pilongas para acompañar. Que es la maratona Pampa Traviesa. Representante, por totalmente, favor. Totalmente, señoras y señores, por favor. Nosotras nos hacemos las vivas y ya veo que después llamadito, o sea, después por teléfono. Nos echan a nosotras, Simón. Llamadito por teléfono a Simón. Corriendo al lado de Simón vamos a estar. No, pero bueno, creo que es lo que Simón dice, el tema este de en todos los, desde todos los aspectos, el acompañamiento y el sentirse, ¿no?, como motivado y acompañado, y que todo suma, todo suma. Ya lo creo. Simón, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, Simón, muchísimas gracias a ustedes y nada, esperemos que el domingo realmente sea una fiesta por todo el esfuerzo que hacen lo de la organización, lo de la municipalidad, los atletas y justamente todos los atletas y la gente de Santa Rosa en sí, pues hay mucha gente que no participa en la competencia, pero está durante la semana o durante todo el mes previo tratando de organizarse y nada, hacer sentir que se viene un evento lindo e importante para la provincia. Exactamente, todos los éxitos para vos este domingo. Bueno, muchísimas gracias.